Vive tu vida digital en Territory Mac. Esta semana en la red se habla que Apple está probando los próximos iPhone y iPod Touch que los analistas prevén que se lancen este mismo año con una variante del chip A5X, pantalla de 4 pulgadas y un nuevo diseño. Los analistas también dicen que hay detalles de que quedan muy pocas unidades del actual MacBook Pro de 15 pulgadas y ya se apuesta que la renovación es inminente. Así que muy pronto podríamos ver un nuevo modelo sin unidad óptica y con la última generación del procesador Ivy Bridge. En la red también hemos visto que Apple ha sustituido el post-it amarillo del mensaje "Enseguida volvemos" cuando la compañía cierra la tienda online por una nota de mayor tamaño de color blanco, más acorde con la imagen corporativa actual. En eBay se subasta un prototipo del Macintosh 128K de 1984 que nunca se vendió por tener problemas con la unidad de discos Twiggy. Este Mac tiene un precio de salida de $100,000. Y Apple ha presentado una nueva patente que permite la posibilidad de crear aplicaciones para la App Store fácilmente y sin tener conocimientos de programación. Bienvenidos a Territory Mac. Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Sheila Corredera presentará Tiquetea, el servicio pionero de social ticking para iPhone. Emilio Cano entrevistará a Ángel María Zuñel analizando Mountain Lion. Jordi Joaquim Record responderá a una pregunta relacionada con el nacimiento de Final Cut. Daniel De Blas explicará los contenidos de la revista Macworld. Pedro Albert analizará el lanzamiento de las actualizaciones de Final Cut Pro 10, Motion y Compressor. Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno presentarán los juegos de la semana. María Ruiz traerá vuestras curiosidades y la agenda, y te propondremos un nuevo tema de debate. Albert Navarro presenta la actualidad de la semana. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. 9to5Mac publica que Apple ya ha empezado a distribuir de manera interna la versión número 11 de iTunes, centrada en cambios de funcionamiento interno de la aplicación. Ofrecerá soporte para dispositivos equipados con iOS 6 y un panel de ajustes para iCloud, para gestionar iTunes Match, iTunes en la nube y administrar nuevos dispositivos iOS directamente desde la aplicación. All Things Digital ha anunciado que el consejero delegado de Apple, Tim Cook, será el encargado de inaugurar su décima conferencia anual bautizada como D10. Apple ha actualizado Final Cut Pro X, la versión 10.0.4, que mejora la estabilidad, el rendimiento de sincronización, la calidad de imagen y velocidad de la función monitorización de la difusión con dispositivos de entrada y salida, PCIe y Thunderbolt. Edición multicámara y añade compatibilidad con el chino simplificado. Ha actualizado Motion a la versión 5.0.3, mejorando su estabilidad y rendimiento, reducción de tiempo de carga y soluciona problemas con la función Fill Opaque. También ha actualizado Compresor a la versión 4.0.3 con mejoras de rendimiento y estabilidad. Posibilidad de usar Compresor como nodo codificador en un Mac sin monitor. Soluciona el problema de exportar teniendo iniciada sesión como usuario de Open Directory y mejora el rendimiento de codificación de archivos MP4 y AVI. Adobe ha actualizado Adobe Reader, incorporando herramientas para la interacción con el contenido, marcado de texto, dibujo a mano alzada, anotaciones subrayando y firmar documentos con el dedo o con el lápiz táctil. Apple acaba de lanzar un nuevo apartado en su Online Store. Pregunta ahora. Pensado para resolver dudas y cuestiones relativas a la compra del iPad y del iPhone. Hace unos días se conoció que supuestamente más de 600.000 Macs fueron infectados con el troyano Flashback, que roba información en nuestro Mac, aprovechando vulnerabilidades de Java. A pesar de que Apple ya había publicado dos actualizaciones, no ha conseguido hasta hoy eliminar el problema. Apple ha lanzado una actualización de Java para OS X que elimina Flashback y borra el malware de nuestros sistemas. Y también ha desactivado la ejecución automática de los Applets de Java. Kaspersky también había presentado en esta semana una aplicación gratuita llamada FlashFake Removal Tool, que eliminaba cualquier infección causada por Flashback, y F-Secure también había presentado Flashback Removal, otra aplicación especialmente diseñada para acabar con este malware. Y por último, Genbeta ha informado que la red social Facebook ha adquirido Instagram, el servicio para compartir fotografías con filtros desde el móvil, por un valor de $1,000,000,000. Y esto es todo, Jaume, hasta la semana que viene. La semana pasada te preguntaba si el nuevo iPad se convertirá en la videoconsola preferida. El 88% de los participantes en la encuesta habéis dicho que el iPad será la videoconsola preferida, y el 12% no. Apple Gadget ha mostrado esta semana fotografías de los interiores de las sedes centrales de Apple. Como sabéis, desde los inicios de la compañía, las sedes están vetadas para la mayoría de los mortales y es muy difícil encontrar imágenes. Hoy te preguntamos si crees que Apple debe cambiar su política empresarial. Puedes responder en territorymac.com, dar tu opinión en el muro de Facebook y seguir la conversación en Twitter con el hashtag TerritoryMac. La próxima semana daremos el resultado en antena. Sintonizas Territory Mac. María Ruiz nos acerca a tus correos. Carla, de Barcelona, nos recomienda la web apalabrados.org, donde podrás jugar a un juego de letras basado en el famoso Scrabble, con gente de todo el mundo. En el juego debes anotar tantos puntos como puedas, formando palabras en el tablero de juego, de forma vertical u horizontal. Pedro de Madrid nos comenta que ha alucinado esta semana con el accesorio Notebook Case para iPad 2, con el que podremos convertir el iPad en un MacBook Air, al menos en apariencia. Y Fran nos ha enviado un enlace a un vídeo de una actuación de magia protagonizada por Charlie Capper y Eric Rosales en Estocolmo. Estos dos magos realizan diversos números de ilusionismo con varios iPads. Sintonizas Territory Mac. Tiquetea es una empresa que nació en 2010 y desde entonces ha ayudado a miles de organizadores de eventos en más de 10 países diferentes. Presentan un servicio pionero de social ticketing, lanzando una aplicación para iPhone con la finalidad de ayudar a los organizadores de eventos a promocionar sus eventos y vender sus tickets online. Vamos a descubrir cómo funciona este servicio conversando con Sheila Corredera, responsable de comunicación de Tiquetea. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Sheila. Buenas tardes, Jaume, y buenos días a todos los que nos están escuchando. ¿Qué debemos entender por social ticketing y quién se apunta? Bueno, pues el social ticketing es el modelo de negocio en el que se basa Tiquetea. Y digamos que Tiquetea como plataforma es la forma más sencilla de gestionar y acudir a un evento, pues sea un festival, concierto, disfrutar de una obra de teatro o de un congreso. Entonces, la plataforma está pensada para facilitar la distribución de entradas, tanto para el organizador como para el asistente, que es al final quien las compra. Entonces, por esta razón apostamos por el social commerce y las redes sociales como canales óptimos de venta de entradas, para facilitar mucho más que esa entrada llegue al usuario final. Para Tiquetea, para los que trabajamos en este proyecto, lo más importante no es solo tener una entrada, sino compartir la experiencia, relacionarse y participar a través de las redes sociales, crear un diálogo entre organizadores y los propios asistentes. Entonces, resumiendo un poco, el objetivo es que la compra de tu ticket para un evento sea social. La compartas en las redes sociales con tus amigos, porque al fin y al cabo ir a un concierto o acudir al teatro son actividades pues que haces con más gente y que te gusta compartirlo y que la gente sepa dónde vas a ir o para quién has comprado la entrada, etcétera. En cuanto a las clientes que utilizan esta plataforma, Arenal Sound, Viña Rock confían en nosotros, pero también artistas como el Puchero del Hortelano, la Casa Azul y festivales artísticos como el MECAL, el Festival de Cortometrajes que tenéis en Barcelona. En Tiquetea.com disponéis de esta herramienta para iPhone y iPod Touch para validar los controles de acceso. ¿Cómo funciona? Mira, para empezar, la herramienta se puede descargar desde el App Store de forma totalmente gratuita para cualquier organizador. Entonces, como decías, es una herramienta para iPhone y iPod Touch para validar los controles de acceso. Y funciona de una forma súper fácil. Cada evento creado en Tiquetea tiene un código que lo identifica como tal. Entonces, cuando el organizador pretende validar el evento, un concierto, una sesión de un teatro, lo que sea, el organizador descarga el listado de asistentes en su dispositivo y empieza a validar. Validar es muy, muy sencillo porque solo hay que situar la cámara el visor de la cámara sobre el ticket que lleva el asistente y la cámara del iPhone o del iPod actúa como un escáner. Detecta inmediatamente si la entrada es válida, está duplicada o es falsa. Y por otra parte, acelera muchísimo el control de accesos porque nos olvidamos del listado de papel que siempre entorpece mucho y disfrutar del evento. Y atención, porque si tu evento es gratuito, el servicio de promoción, gestión y venta de entradas con Tiquetea te saldrá gratis. En cambio, si tu evento es de pago, tendrás que abonar un porcentaje. Una filosofía, Sheila, que nos parece muy justa. Justamente es así. Si el evento es gratuito, el servicio también lo es. En cambio, si el evento tiene un coste, tenemos una pequeña comisión del 8%, que realmente comparado con otros operadores es un porcentaje muy bajo. Para cualquier organizador, por ejemplo, insertar la taquilla de su evento en su página de fan de Facebook es gratuito, igual que la aplicación para controles de acceso, que también lo es. Pero vamos, que en definitiva todos son ventajas. En Tiquetea.com encontraréis un vídeo que muestra en detalle cómo funciona este servicio. Sheila, gracias por presentar en Territory Mac vuestra aplicación Tiquetea, que ha obtenido numerosos premios y distinciones. Bueno, muchas gracias a vosotros por interesaros y a quienes nos oyen, pues pueden saber un poquito más de Tiquetea en www.tiquetea.com.

Cuéntanos qué traes para iPad esta semana, porque la gente está quejando ya de que no te pones muy 100%, ¿eh? Pues esta semana para iPad os voy a traer un juegazo. Un juegazo que además viene de la mano, como no, de Gameloft. Nuestros amigos a los que siempre estamos recomendando, porque es que no paran de sacar buenos juegos. En este caso, el juego que os vamos a presentar se llama Ice Age Village. Supongo que os sonará por la película de Ice Age, en la que éramos transportados a la Edad de Hielo. Pues los personajes son los mismos. Además de ser un juego gratuito, es muy bonito, es muy divertido y para lo que cuesta, seguro que os va a encantar. ¿Gratis? Pues ya mismo me lo voy a bajar. Además, el Apple Store está muy bien valorado y yo desde aquí lo valoro también estupendamente, porque es divertido, adictivo, casual y encima gratuito. O sea, no se puede pedir más. Y la verdad que ha sido interesante otra semana más, pero que esta vez ha sido acundido. Nos vamos con ganadores, con gente que podrá jugar a juegos. Sí, con ganas de más. Claro que sí. Elizabeth, Jonathan, gracias por compartir con todos nuestros oyentes los juegos de la semana. Pues nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos los oyentes. Un saludo. Abrimos la agenda. Hasta el próximo jueves se celebrará en Las Vegas, Nevada, la NAB Show, exhibición de fabricantes de tecnología y servicios para la televisión y la radiodifusión. Nace The App Fest, el primer festival sobre aplicaciones destinado a todos los públicos, para inspirar, asombrar y abrir mentes. Se celebrará en el Teatro Circo Price de Madrid el 19 y el 20 de abril. La Feria Poznan Media Expo, Foro de las Tecnologías Digitales, se celebrará del 19 al 22 de abril en Poznan, Polonia. Cerramos la agenda. ICE Conventions, la mayor reunión de profesionales de audio en el mundo, que atrae a delegados de más de 100 países, se celebrará del 26 al 29 de abril en Budapest, Hungría. Antes de irnos, quiero recordarte que el próximo viernes 20 de abril a las 8 de la tarde, el cineasta Óscar Martín, junto al productor Kiko Martínez, presentarán el documental Celuloide Colectivo en el Club Diario Levante de Valencia. Este documental fue creado con la tecnología de Apple. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Nos vamos. Recuerda que puedes seguir informado en territorymac.com y seguir las conversaciones desde el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y en Twitter con el hashtag Territory Mac. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Te esperamos. Territory Mac con Jaume Angulo.